Lo que se escucha es la ópera Bomarzo, de Alberto Ginastera, sobre un libro de Manuel Mujica Lainez. Prohibida. La prohibición de Bomarzo se justificó por parte del gobierno al afirmar que es una obra donde predominan el sexo y la violencia. En consecuencia, el Teatro Colón debió sacar de su programación la creación de Ginastera, que era esperada con gran interés. En el ámbito cultural se notan reacciones contra la censura del gobierno de Onganía. En la Galería del Este, en la calle Florida y el Instituto Ditela, una de cuyas áreas está a cargo de Jorge Romero Bres, se inician experiencias plásticas y artísticas que son miradas con desconfianza desde el poder. Aparecen también obras de importancia como La Vuelta al Día en 80 Mundos de Julio Cortázar, Un Kilo de Oro de Rodolfo Walsh, El Medio Pelo en la Argentina de Arturo Huarteche, que provoca ardorosas polémicas, y Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX del historiador canadiense Ferns. En el campo histórico aparece la revista Todos Historia, publicación mensual destinada a divulgar temas del pasado argentino. El mercado editorial argentino crece de manera que nunca se vio. El incremento abarca la producción de novelas, ensayos, biografías, diccionarios, cuentos, obras infantiles y manuales escolares. Y como una demostración de que un régimen militar no puede terminar con la creatividad, se forma la Camerata Bariloche, conjunto de música clásica que tendrá gran éxito en el mes de agosto 1967. Se forma Almendra, la banda liderada por Luis Alberto Spinetta, y Le Luthier, que toman a la música en solfa y mezclan el humor con el arte. Mientras tanto, en Grecia, el filósofo Tales de Mileto es consagrado por la Sociedad de las Ciencias, uno de los siete sabios, por sus inapreciables contribuciones a la física, la astronomía y la geometría. Al enterarse Francisco I, trata inmediatamente de lograr sus servicios, prosiguiendo sus tareas de investigación en la corte de Francia, pero Tales rehúsa. Prosigue intensamente sus estudios y tras ardua elaboración da a conocer su teorema más conocido, aquel que reza: si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales. Si tres o más paralelas, son cortadas, por dos transversales, son cortadas, por dos transversales, si tres o más paralelas, son cortadas. Por dos segmentos correspondientes de la otra Octágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Se seno, seno, tangente, y se cante, milagro, se cante, milagro, tangente. Tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? En 1967 aparece en Buenos Aires una novela que iniciará una brillante etapa de la literatura latinoamericana, Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez. El escritor vive en México y los originales de esta novela habían sido rechazadas por varias editoriales, pero encuentran acogida aquí, donde la publica Editorial Sudamericana. La edición original constaba de 8.000 ejemplares que se agotaron rápidamente. Desde entonces, el libro se ha traducido a 39 idiomas y ha vendido más de 40 millones de ejemplares. 1968. Sale el simple de Miguel Abuelo con dos temas. Oye, niño, y nunca te miró una vaca de frente. Y vale la pena escuchar los dos temas, que salieron bajo el sello Mandioca. Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estallar. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no ganar. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad ya arroja tu armadura. Ser el aire no es pensar. Ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. desnuda acá. No me mires más, por favor. No me mires agresiva. Tu cara de vaca me hace mal. Y la vaca mira, mira. Y la vaca no se va. Esta vaca me analiza. Ella profundiza y yo me voy. Es muy profunda y mirada me hace mal. No me mires más, no vaca, quédate pastando en tu lugar. Y la vaca mira, mira, mira, y la vaca no se va. Esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. 1968 fue un año bueno para la dictadura. El plan económico de Crío Bracena arroja resultados positivos, aumento del 5% del PBI y la inflación de 1967 no llega al 10%, mientras la balanza de pagos tiene un superávit de 200 millones de dólares. Sin embargo, la CGT se queja de la política económica que, a su juicio, favorece a las clases más ricas. En marzo, durante el congreso realizado por la Central Obrera, se produce la división de la entidad. Por un lado, la CGT de Augusto Bandor, oficialista, y por otro lado, la de los argentinos, cuyo líder es Raimundo Ongaro, que se lanza de inmediato a una oposición frontal al gobierno. También se sanciona una ley que permite el divorcio por mutuo consentimiento y que tiende a legalizar la situación de muchas parejas unidas irregularmente. Pero esta legislación impide el casamiento posterior de los divorciados. Onganía designa una nueva cúpula militar. El general Alejandro Lanusse es nombrado comandante en jefe del ejército. Y también hay buenas noticias. Sale el primer simple de Almendra, tema de Pototo. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la voz, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca debe morir. En 1968 se produce una de las mayores tragedias de la Argentina luego de la de Cromañón. Ocurre en la cancha de River, donde el equipo local recibe a Boca y el partido termina 0-0. 70 personas mueren aplastadas en la puerta 12 cuando el público de la tribuna Centenario abandona el estadio y choca contra molinetes y vallas de seguridad. Las víctimas eran hinchas de Boca y su velatorio se hizo en la Bombonera. Los Gatos siguen siendo una fábrica de éxitos. Luego de La Balsa, en 1968 editan Viento, dile a la lluvia. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana En 1968, Manal saca su primer simple, al igual que Tanguito con La Princesa Dorada. Y los Walkers siguen con sus LPs. Obviamente, a medida que avanza el tiempo, son más y más las producciones. Y, como se imaginarán, no podemos cubrir todas. Aunque la que sigue no podía faltar. Y es que a mi juicio, no solo es el mejor disco de 1968, sino uno de los mejores discos de la historia del rock nacional. Y son los Shakers, que si bien son uruguayos, hicieron su carrera aquí. Conferencia secreta del Toto's Bar. Y de ella escuchamos Más largo que el ciruela. Con una característica, y es que por primera vez se incorporan instrumentos no tradicionales al rock. En este caso, el bandoneón. Thank you. and a man. They know how to understand. Living high together on our ways is heading for. Glad of you, you even me. When we are two, we can be. On a timeless world we had, and we'll have every word. Mientras los profesores y los científicos se iban de la Argentina, no obstante, aquí quedaba materia gris, como la de estos investigadores. Esos mismos aparatos cuyo misterio trata de desentrañar la Comisión Observadora de Objetos Voladores No Identificados, COVNOI. En Buenos Aires, con elementos simples, han fabricado un aparato para detectar los OVNI hasta 9 kilómetros de distancia. Aquí una demostración con un plato volador en miniatura. Esta organización mantiene estrecho contacto con otras 250 que desarrollan un programa similar en distintas partes del mundo. En su plan de investigación intervienen 1000 personas de aquí, quienes en alerta vigilia se disponen a obtener testimonios gráficos sobre ovnis que sobrevuelen nuestro país. ¿Estaremos en vísperas de un sensacional descubrimiento? Mientras la ciencia todavía los discute, la fantasía del cine y la ciencia ficción, en imágenes como estas, echan a volar sus alas. Pero sea lo que fuere, no hay duda de que estos fenómenos que conmueven la opinión pública invitan a pensar y a reflexionar de que el hombre, a pesar de lo mucho que cree que sabe, es mucho más lo que ignora. Y este, sin duda, fue uno de los mayores éxitos en los albores del rock argentino. La joven guardia en el extraño de pelo largo, un simple que llegó a vender, escuchen bien, 1.800.000 discos. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción. Por una mujer que siempre quiso y pelo largo. Y vamos ahora a una pequeña pausa, y cuando regresemos veremos cómo la dictadura empieza a pasar sus malos momentos.